Baby, si me meto en tu habitación y prendemos fuego la cama, te rompo en cuatro y te cambio de posición. Conmigo tú puedes frontear. Dale, baby, vente pa' que fume, tome, mami. Tengo todos estos billetes, gástalos como quieras. Si quieres lo hacemos a tu manera. Baby, vente pa' que fume, tome, mami. Tengo todos estos billetes, gástalos como quieras. Si quieres lo hacemos a tu manera o a la mía. Skin care, la cara lo pedía. Pelo, uñas y pestañas, yo la tengo al día. Yo soy tu demonio, tú estás poseída. Y te pongo ese Louis and you. I love you, ma. Me gusta como tú te ves. Mamacita, qué rica que tú estás. Qué rico ese perfume. Cuando muevo el pelo, la nota me sube. Montate pa' que te lleve hasta las nubes. Si tú quieres, yo te doy del fin del lunes. Dale, baby, vente pa' que fume. Tome, mami. Tengo todos estos billetes. Gástalos como quieras. Si quieres, lo hacemos a tu manera. Baby, vente pa' que fume. Tome. Todos estos billetes, gástalos como quieras. Si quieres lo hacemos a tu manera. Dice que le gustan mis cadenas y como visto, la del Gali y la de Cristo, se las pone y la desvisto. De tu cuerpo soy usuario, estoy adicto, atrapado en tus ojos como convicto. Otra como tú yo no había visto. Baby, vente en el Panamera, Gucci, Prada, todas las carteras. Recorramos el mundo, todas las banderas. Y si tu pai no te quiere conmigo, dile que somos amigos, no escapamos si se entera. Dile que vayando una amiga y yo te voy a buscar y nos escapamos. No le diga a nadie cómo lo pasamos. Te dejo las nalgas rojas con el Ferragamo. Baby, si me meto en tu habitación y prendemos fuego la cama, te rompo en cuatro y te cambio de posición. Conmigo tú puedes frontear. Dale, baby, vente pa' que fume. Tome, mami. Tengo todos estos billetes, gástalos como quieras. Si quieres lo hacemos a tu manera. Baby, vente pa' que fume. Tome, mami. Tengo todos estos billetes.